Capítulo 18. En aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde morase, porque hasta entonces no le había caído suerte entre las tribus de Israel por heredad. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres de sus términos, hombres valientes, de Zora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y dijéronles: «Id y reconocer la tierra». Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micas, y allí posaron. Y como estaban cerca de la casa de Micas, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá dijéronle: «¿Quién te ha traído por acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí?». Y él les respondió: «De esta y de esta manera ha hecho conmigo Micas, y me ha tomado para que sea su sacerdote». Y ellos le dijeron: «Pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar nuestro viaje que hacemos». Y el sacerdote les respondió: «Id en paz, que vuestro viaje que hacéis es delante de Jehová». Entonces aquellos cinco hombres se partieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. No había nadie en aquella región que los perturbase en cosa alguna para poseer aquel estado. Además de esto, estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron: «¿Qué hay?». Y ellos respondieron: «Levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región, y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros os estáis quedos? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a poseer la tierra. Cuando allá llegareis, vendréis a una gente segura y a una tierra de ancho asiento, pues que Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa que sea en la tierra». Y partiendo los de Dan de allí, de Zora y de Estaol, 600 hombres armados de armas de guerra, fueron y asentaron campo en Kiriat Jearim, en Judá, de donde aquel lugar fue llamado el campo de Dan hasta hoy, está detrás de Kiriat Jearim. Y pasando de allí al monte de Efraín, vinieron hasta la casa de Micas. Entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: «¿No sabéis cómo en estas casas hay efod y terafim, e imagen de talla y de fundición? Mirad pues lo que habéis de hacer». Y llegándose allá, vinieron a la casa del joven levita en casa de Micas, y preguntáronle cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, y el efod, y el terafim, y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micas, tomaron la imagen de talla, el efod y el terafim, y la imagen de fundición. Y el sacerdote les dijo: «¿Qué hacéis vosotros?». Y ellos le respondieron: «Calla, pon la mano sobre tu boca, y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un hombre solo, que de una tribu y familia de Israel». Y alegróse el corazón del sacerdote, el cual tomando el efod y el terafim y la imagen, vínose entre la gente. Y ellos tornaron y fuéronse, y pusieron los niños y el ganado y el bagaje delante de sí. Y cuando ya se habían alejado de la casa de Micas, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micas se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micas: «¿Qué tienes que has juntado gente?». Y él respondió: «Mis dioses que yo hice, que lleváis juntamente con el sacerdote y os vais, ¿qué más me queda? ¿Y a qué propósito me decís, qué tienes?». Y los hijos de Dan le dijeron: «No des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan, y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos». Y yéndose los hijos de Dan su camino, y viendo Micas que eran más fuertes que él, volvióse y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micas juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo reposado y seguro, y metiéronlos a cuchillo y abrazaron la ciudad con fuego. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían comercio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay en Bet-Reob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan se levantaron imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Manasés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día de la transmigración de la tierra. Y levantáronse la imagen de Micas, la cual él había hecho, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo.